transmisión que tenemos en vivo con los amigos del terror. Amigos, esta noche vamos a tener algunas historias para todos ustedes que les va a gustar. Y para presentarnos, les voy a presentar a nuestras dos amigas, primero las mujeres y después los hombres, ¿vale? Empezamos con nuestra amiga Nati, por favor, te puedes presentar. Buenas noches. Buenas noches a todos. Yo soy Nati, soy de Perú. Un gustazo estar este domingo otra vez con ustedes. Buenas noches. Yo soy Susi, la dama de la noche. Y gracias por otra vez estar con nosotros, ¿verdad, Fran? Exactamente, pues aquí su amigo Frankie Terror les da la bienvenida a ustedes dos y a nuestros amigos que se están conectando en este momento para empezar con nuestras historias, leyendas o mitos que tenemos el día de hoy. Y esperemos que el día de hoy no estén los fantasmas chocarreros para hacernos algunas travesuras. Sí, eso sí. Ay, Frankie, gracias por estar atrás con nosotros y bueno, cuídate mucho porque te extrañamos hace 8 días. Te extrañamos. Sí, sí. De hecho, sí. Nos hiciste falta y mucho. No había quien me espante. Ah, o sea, como quien dice, si no estoy yo, no van a estar a gusto porque no hay quien los espante, quien les diga las cosas o que se empiecen a mover las cosas como siempre, ¿no? Claro, quien dé ese toque de terror. No sé, la verdad, pero hace 8 días estuve un poco malo, ya lo supieron por qué, pero ya estamos aquí de vuelta y esperemos en Dios de que no me vuelva a pasar lo que me pasó la semana pasada. Pero bueno, vamos a empezar con las leyendas que nosotros tenemos de algunos países, estados o donde viva uno, tenemos varias leyendas. Así es. O algunas muchas historias. ¿No es así, amiga Nati? Exactamente, Frankie. Muchas historias alrededor del mundo sobre situaciones poco inverosímiles, que a veces son difíciles de creer, pero algunas veces se queda en esa nota de misterio, ¿no? Que no se sabe si realmente ocurrió. Eso sí. Sí, son leyendas que, bueno, a veces ni conoce uno. Bueno, nosotros de México, pero también hay leyendas en todo el mundo, diferentes. A lo mejor hasta es la misma, nada más que con diferente nombre, ¿no? De hecho, sí, es como dicen, ¿no? Aquí en México, la famosa Llorona, muchos dicen que fue en Monterrey donde empezó la historia, otros dicen que fue en Veracruz, otros dicen que fue en Guanajuato, pero otros coinciden de que fue aquí en la Ciudad de México donde empezó la famosa Llorona, más lo que es en la delegación de Xochimilco, que ahí empezó la historia de la Llorona, ¿no? Sí, a ver, cuéntanos, Fran, cuéntanoslas. Bueno, es que hay muchas versiones acerca de la Llorona, pero digamos, a la que más se refleja o la que más se cuenta es que esta persona, la mujer, tuvo un enamorado, un soldado español, es a lo que se dice. Se enamoraron aquí en la Ciudad de México, se casaron, tuvieron 3 hijos, pero este español la engañó, le estaba siendo infiel. Se fue a otro lugar, según diciéndole a ella que por una guerra, algo así, se fue a combatir. A final de cuentas, este hombre se fue, la dejó sola con los 3 hijos. Al ver que ella que no regresaba y después al enterarse de que su marido o su pareja la había engañado, ella por despecho, coraje, celos, como quieran llamarle, tuvo un coraje tremendo hacia él. ¿Y qué fue lo que hizo? Agarró a sus 3 hijos, los llevó al río, que dicen que es ahí en Xochimilco, y a él los empezó a ahogar a uno por uno. Hasta que los ahogó, murieron, se dio cuenta de lo que había hecho. Se tuvo una, ¿cómo les diré? Se desquició por lo que había cometido, no porque su esposo la había traicionado, sino porque había ella asesinado a sus hijos, pero cuando los ahogó, así los dejó, entonces el río se las llevó. Entonces cuenta la leyenda que ella está penando en donde hay ríos, donde hay agua, donde corre el agua, pero también cuenta la leyenda de que la llorona, cuando fallece, o la chica esta fallece, quiere entrar al reino de Dios, y Dios no le permite la entrada porque ella misma asesinó a sus hijos, y Dios le encomendó buscar a sus hijos. Ya que los haya encontrado, va a subir al cielo y probablemente va a poder entrar al reino de los cielos. Entonces su encomendación de ella es buscar a sus hijos, pero Dios, según la historia o la leyenda, le mandó algunos perros para que la cuidaran, para que si no los encontraba, le empezaban a morder los tobillos o los pies. Entonces, cuando se aparece la llorona, que muchos personalmente la hemos visto, muchos, algunos dicen que la ven caminando con unos perros negros. Otros la han visto vagar y no caminando, sino flotando, pero va sola. Esa es la historia o la leyenda de la llorona. Anda buscando a sus hijos, anda penando, pero no los encuentra. Hasta que los encuentre, podrá entrar al reino de Dios. Bueno, eso sí. Sí. Yo en lo personal la escuché, y decían en mi pueblo que cuando la escuchaba cerca es que andaba lejos. Cuando está lejos la escucha, cuando está cerca se escucha lejos, y cuando está lejos se oye cerca, ¿no? Algo así. ¿Sí has escuchado eso, Frank? Sí, exactamente. Sí, exactamente, dicen que cuando lo escuchas lejos es que ella está cerca. Cuando lo escuches cerca, ella está lejos. Pero cuando lo escuches lejos, ella está cerca. Y dicen que cuando lo escuchas así, puede fallecer a alguien, ¿no? Se va a llevar el alma de alguien más. Sí, en mi pueblo esa creencia tenían. De hecho, cada vez que escuchaban la llorona decían, ¿quién se irá a morir? Y dicho y hecho, a otro día fallecía alguien. Y se oía muy cerca y yo decía, ¡uy, qué miedo, qué miedo! Y me tocó muchas veces escucharla. Y cada vez que la escuchaba, sentía que hasta el último cabello de mi cuerpo se me erizaba. Es un... ¿cómo te diré? Un lamento tan escalofriante que de verdad dices, ¡ay, hasta...! No sé si alguna vez la escuchaste, Fran. De hecho, yo no la he escuchado, pero sí les podré contar que sí la he visto. ¿La has visto? Sí, puede ser, pero yo no la he escuchado. Sí la he visto, pero no la he escuchado su lamento. Pero ahora vamos a ver con nuestra amiga Nati de Perú qué nos puede decir o qué nos puede contar de ahí mismo, de su país, si hay leyendas, ¿no? Adelante, Nati. Hola, mira, te contaré que sí, hay un montón de leyendas, historias, mitos, ¿no? Una de las historias que recuerdo es en mi ciudad. Dice que acá hay mucho lo que son los ojos de agua. No te muevas, tranqui, porque me das miedo tu casaca que está atrás. y en los ojos de agua dice que la campesina. lavanderas madrugaban a lavar, ¿no?, ropa que de las personas de la alta sociedad o de la gente que les mandaba a que laven sus prendas, de ellas mismas todo, ¿no? Dice que una vez una señora tenía tanto por lavar que madrugó y se fue antes de la hora. Siempre hay lo que son las horas malas, ¿no? Y dice que se había confundido la hora y se había ido muchísimas horas antes. Y dice que del agua sale un hombre bien simpático, ¿ya? Y dice que conversan, hablan, todo, lo enamora. Y la chica ya, pues, ¿no?, se enamora del joven y dice que todita las veces salía ya a esa hora a lavar la ropa. Dice que un día de esos, la muchacha no, como quería casarse, algo así, y le había comentado a los papás, y los papás querían conocer al novio. Entonces, dice que cuando el chico se va bien entrada la noche, más de las 12 de la noche, dice que habían quedado para que se vaya a conocer a los padres. Dice que el papá detecta, ¿no?, que cojeaba todo y que era un demonio, algo así, un duende. Entonces dice que a la chica lo encierran todo para que no se case, ¿no?, ni se vaya. Pero transcurren los días y la chica como se estaba como enloqueciendo. Al final de unos días la chica se escapa y dice que en la noche, y dice que este hombre, esta entidad, sale del agua y lo mete a la chica, lo mete y desaparece. Nunca más se volvió a ir a ver. ¡Ay, qué miedo! ¡Qué miedo! Eso sí es de miedo. Tenemos a Samuel Baby, si lo conocen. Saludos para Samuel. Samuel Baby del grupo. De Perú también es él. También es. Hola, hola, hola. Dice que quería participar también. ¿Cómo ven? Bueno. Ahora sí se nos fue Pablo, ¿dónde andará? Ahora sí, no sabemos qué pasó de Pablo Sáenz, pero si se llega a conectar, aquí lo tendremos. No hay ningún problema. Así es. Yo otra leyenda que conozco, que es igual, que dicen, bueno, no muy bien, pero ¿han escuchado de la Sayona? De Venezuela, la historia de allá de Venezuela. Ajá. No he escuchado yo. También es igual. Ilústrame. Que lo de la Llorona, ¿eh? Es lo mismo, dicen, ¿no? Es un poco diferente, dama. Bueno, a lo que yo sé, a lo que me contó una amiga que tengo ahí en Venezuela, por medio de WhatsApp, bueno, no sé si sea la misma, pero la historia es de que la Sayona, ella embruja a los hombres que son infieles, los embruja, sí. O los llega, como dicen aquí en México, los llega a desbarrancar, o los llega a ahogar en un río, en el mar, donde haya algo, porque son hombres infieles, y más aparte, porque son hombres que son borrachos, y como les digo, engaña a su esposa. Entonces, su misión de ella, al parecer, es matar, digámoslo así, al hombre infiel, o, como dicen, cortarle su parte noble para que ya no sea infiel. Esa es la leyenda. De hecho, sí, ella es una castigadora de hombres, a final de cuentas, porque va haciendo su ¿cómo se llama? ¿Cómo les diré? Bueno, es un mandato que le dieron a ella de castrar a los hombres, o matarlos, ahogarlos, o desbarrancarlos, aventarlos de, así, ¿qué será? ¿Cómo se le puede llamar, dama? Un precipicio, algo por el estilo. Como de un precipicio, de un barranco, ¿no? Sí, de un barranco los avienta, porque son hombres infieles y aparte son borrachos. Ese es a lo que yo sé, y eso fue lo que me dijo esta amiga, de allá de Venezuela, que esa es la historia de la famosa Sayona. Okay. Frankie o Nati dice que si le podemos enviar, que él también tiene unas leyendas que contarnos, Sammy. A ver si le mandamos por ahí el, ¿cómo se llama? El enlace del en vivo. ¿El link? Ajá. A Samuel. Sí, es posible en privado, ¿no? Estoy en el laptop, pero... En Samuel Tuni. Sí, por el WhatsApp. Ajá, pero en privado. Pero que sea en privado, porque si lo metemos al grupo, van a empezar a meterse todos. Entonces, pero bueno, no hay problema, pues vamos a estar aquí narrando las leyendas que a todos ustedes les está gustando o les gusta. Entonces, conozco más leyendas, pero casi son de México. Yo también. Pocas son las leyendas que conozco. Otra leyenda más de Venezuela es el famoso Silbón. Ah, también el Silbón. El Silbón, sí, cierto. También leyenda aquí en México, la famosa Carreta de la Muerte. O la de la Mulata de Córdoba, también las he escuchado. La de Veracruz. La de Veracruz, esa sí la... La que fue encerrada... En la cárcel por brujería. Al parecer era por brujería. Sí, por brujería. Muchos la acusaban por brujería, ¿no? Y la encerraron porque decían que era una mujer muy bonita y que por qué era tan bonita, que de seguro había hecho pacto con el diablo. Entonces la acusaron de bruja. Por eso fue que la encerraron. La encerraron. Sí, exactamente. Y entonces dicen que cuando ya estaba... Solía ser muy hermosa todavía. Sí. ¿Cuál, Nati? No vale ser tan hermosa en este tiempo. No, tienen que ser como yo, todas pues, brujas. No es una leyenda, ¿no? De hecho, sí es una leyenda de Veracruz, México. Ah, así como yo, cuando no me peino. Bueno, amigos, nuestras amigas no se quieren pasar o no quieren estar con su cámara porque dicen que están feas. Pero verdad, en sí hay muchas cosas no parecidas, fea, ¿no? A lo que me están narrando, solo que un poco que cambian los nombres de ciertas cosas. Por ejemplo, de Colombia, en Colombia también he escuchado de una mujer decepcionada del amor, ¿no? Y a todos los infieles los castiga. ¿Quién creen que llegó? Bienvenido, amigo Pablo Sáenz. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Las personas que nos están escuchando el día de hoy, ¿de qué tema estamos hablando? Perdón por llegar tarde. Estamos hablando de leyendas, historias o de todo el mundo, otros países. Por ejemplo, no recuerdo en qué lugar o qué país era, está lo de El Silbón, no sé si han escuchado sobre él. Es de Venezuela, mi Pablo. Ya llegaste tarde, ya la pasaron. A ver, ¿tú qué sabes de esa leyenda, Pablo? ¿Verdad que nos cuente, Frank? Lo mismo. Sí, a ver, Pablo, cuéntanos la historia o la leyenda del famoso Silbón de Venezuela. Pues, perdón, ando comiendo, ya está. ¿No nos invitas? A ver, ¿qué nos cuentas, Pablito? Era un chico muy borracho, a lo que yo leí a leer, muy borracho, desobligado. Y entonces su padre era lo contrario. Y su padre siempre le dijo, no, haz esto, haz aquello. Y entonces, de tanta desesperación que llegó a sentir el padre, y el hijo tuvieron una discusión de la cual el chico salteó y mató a su papá. Al enterarse de esto, su abuelo lo amarró a un árbol y lo agarró a latigazos y lo maldijo con unos perros de estar vagando por toda la eternidad sin descanso alguno, con un saco, y en ese saco ahí tendrá los restos de su padre, y más aparte guarda huesos de todas sus víctimas. ¿Cómo son sus víctimas? Aquellos borrachos, mujeriegos, desquiciados, que eran igual que él. Ay, entonces es, ahora sí que a todos los que se emborrachen, ya sea, ¿viste, Pablo? Debes andar con cuidado. Ya no andes de fiesta. Este mito es igual que el de la leyenda de la Llorona, que si escuchas el silbido cerca, es que está lejos, y si lo escuchas lejos, es que está cerca. Sí. Exactamente, y cuando lo escuchas, ahora sí, todos a esconderse, porque no saben a quién se va a llevar. ¿Sí o no, Es... Pablo? Sí, hoy está peligroso entonces, ¿no, Pablo? Ya déjenme hacer Bueno. algún. A ver, tenemos aquí ya nuestro invitado, ya se conectó. A ver, baby. Bueno, Soy y... su baby. ¿Quién? Oh, ya se fue el baby. Ah, el baby aquí está, dice Pablo, ¿verdad, Pablo? Se le fue la red. Sí, yo creo. El Bueno, baby dice aquí les es digo otra. el baby aquí es Otra, otra, otra. ¿cómo se llama? Pablo. Pablo. Pablo es el baby de aquí del grupo. Es el yerno. Bueno, las historias que tenemos ahorita para todos ustedes, nuestros radioescuchas, espero que les estén gustando lo que estamos diciendo o narrando. También tenemos otra leyenda, la famosa carreta de la muerte. ¿No es así, dama y Pablo, de aquí de México, la leyenda? Sí, a ver, cuéntanos, cuéntanos, Fran. Cuéntanos, Frank. Bueno, de hecho yo tengo, ¿cómo les diré? No la experiencia, pero sí la he escuchado a la famosa carreta de la muerte. Aquí donde yo vivo A fue ver, hace Frankie, ahora muchos, sí va. muchos años. Tantito, Mándeme. vamos a presentar al invitadito que mira, ya se conectó otra vez. Perfectamente, nuestro amigo Baby Samu de allá de Perú. Amigo, ¿cómo estás? ¿Te puedes presentar de favor? Baby. Baby. Mira, yerno, Activa tu ah. micrófono. Samu. ¿Nos quieren decir en la ¿Ya? friendzone? Baby. Baby Samu, Ah. preséntate. Creo que ya se nos fue. Mira, a ver. Hola, hola, buenas noches. Samu. Hola, hola. A ver, preséntate. Mira, Pablo, esto que me hace querer. Tengo un hambre y él come y No. come. A ver, ¿Me presenta. escucha? Sí, te A escuchamos. ver, baby, sí, a ver, te escuchamos, te escuchamos. Te escuchamos, a ver, preséntate. No, a ver, continúa, Frankie, con tu historia, con tu historia. Ok, en lo que nuestro amigo Samu se conecta con un problemita, creo que de audio. Sí, Pero no hay creo. problema, les contaba. Hace muchos años yo estaba, pues era joven, digamos, en aquel tiempo. Tuve la experiencia de escuchar a la carreta tres veces. ¿Cómo la escuché? Simplemente fue en la noche o madrugada, eran casi las 3 de la mañana, cuando me despierto repentinamente y volteo para todos lados, digo, ¿qué va a pasar? ¿Sale? ¿Qué va a pasar? Y enseguida oigo cómo va pasando una carreta en la calle, de esas carretas antiguas. Todavía escuché el trotar de los caballos o del caballo, cómo iba avanzando, y precisamente esa carreta se para a un lado de mi casa. Y también oigo cómo se abre una puerta, como un rechinido. La puerta, digamos, lógicamente era de madera, pero al ser antigua, porque al momento que tú abres esa puerta, si han escuchado el rechinido de una puerta así, ya vieja, ¿no? Así se escuchó. Y simplemente escuché, digamos, al cochero que le dijo, ya vengo por ti. Y la persona que estaba a un lado dice, creo que ya es mi hora, vámonos. Oigo cómo sube esta persona a la carreta y cierra la puerta. Y después oigo cómo va el caballo trotando. Dio como unos 7, 8 pasos, digamos, el caballo, y ya no escuché más. Cabe mencionar que la calle donde yo vivía es una calle muy larga, ¿sale? Entonces, un caballo a esas horas oyes el trotar hasta más lejos todavía, pero aquí nada más oí como unos 7, pónganle 10 pasos, y ya no escuché el trotar de este caballo. Así fueron esa, y posteriormente fueron dos más, que pasó la carreta por ahí donde yo vivo, y cuando pasó la carreta, a las 2 semanas, fallecieron 2 personas de esa misma cuadra o de esa misma calle. ¿Cómo ven la historia? Oh, no, pues sí está algo. Es como la supuesta tiguricha aquí, ¿no? De que si la escuchas cantar, se van a morir, significa que va a morir alguien. Ah, ¿sí conoces eso de la tiguricha? Y es así la que es muy famosa, ¿no? Pablo. Sí. Ahí en mi pueblo mucho decían, cuando pasa la tiguricha, alguien se va a morir, ¿no, Pablo? ¿La tiguricha qué? Es una tiguricha. Ok, amigos, espérenme tantito, tenemos a nuestro amigo Samu. Hola, amigo, ¿cómo estás? ¿Te podrías presentar, de favor? Samu. Samuel. Hola. A ver, Samuel, ¿qué nos vas hola, a contar? Hola. ¿Qué nos cuentas, Samuel? A ver, dice, come galletas. Dice, ¿me puedes mandar saludos? Claro que sí. Come galletas, así se llama, come galletas. ¿Como el monstruito de Plaza Sésamo? Dice, soy fan de Samu. ¡Órale! Ya tiene hasta fan Samu. Samu. Ya se me fue el yerno. Oh. ¿Y Frankie? ¡Frankie! Matita, ¿me estás escuchando? Sí. Me estoy asustando, estoy hablando sola. No, sí te escucho, Nati. Bueno, hasta que sigan llegando los compañeros, seguro tienen algún problema en sus redes. A ver, ya cuéntame llegó. Algo más. Martita, ahí está Frankie. Y ahí está mi yerno. Yerno, te me fuiste. Todos son yernos, Martita, me siento mal contigo. Mi hijo, tu yerno, Pablo, tu yerno. Decídete, ¿cuál yerno? Pues es que tengo muchos yernos. No, no, así no se vale. Ah, ok. Sí, está bien. A ver. Bueno, otra vez, escuchando a nuestro amigo Samu, ya se conectó nuestro amigo. Ya, creo que ya. A ver. A ver, para que lo escuchemos a él. Creo que él nos tiene alguna historia de ahí mismo, creo que del Perú, ¿no, Samu? Cuéntanos, de favor. Samu, creo que no nos escucha. Tenemos saludos para Paranormal Mabel. Hola, buenas noches a todos, nos dice. Así se llama. Paranormal. Samuel tiene fans, no tiene fans. Qué triste. Tú también tienes tus fans, Pablo. Soy fan de Pablo. No. Ay, Miguel. Bueno, pero pues creo que el que no tiene fans soy yo, ¿verdad? Pero claro, bueno, que no hay sí. Problema. Es el fan, Frankie. Todos tenemos fans. Acá está tu fan. Acá está mira, tu fan. Frankie. Mande. Dice, Mándeme. Mi hija, que ella es tu fan número uno. Ah, pues muchas gracias. ¿Cómo se hace llamar? ¿La niña del panteón o cómo? La niña de Ultratumba. Que ya se nos haya... Sí, se nos andaba yendo a la Ultratumba. Ok. Pero bueno, ahora sí. Dice come galletas, soy fan de todos, para que no nos sintamos mal, es fan de todos y de todas. Aquí somos fans de cada uno de nosotros. ¿Verdad? Vale. No, pero bueno. Es lo importante. Eso sí. Pero bueno, sigamos con nuestras historias tan fantásticas que tenemos el día de hoy, o las leyendas que tenemos. A ver, ¿quién más nos va a contar alguna leyenda, Pablo, o alguna historia? Pablo nos va a contar una leyenda. Ven, Pablo. El perdido de Pablo. ¡Pablo! Ya te de Córdoba. A ver, cuéntanos. Nosotros ya contamos, pero a ver, cuéntanos. ¿Tú te sabes alguna versión distinta? A ver, cuéntanos. Es idéntica. Ah, a ver, ¿alguna otra? Yo les cuento una, ¿ya? Sí. Hasta que se acuerden. Acá en mi ciudad hay una creencia, ¿no? No sé si han escuchado de las cabezas voladoras, de las cabezas flotantes. No. Dice, ya, les cuento un poquito. La historia era así, ¿no? Una mujer, dice que en las noches, antes de que vayan a morir, dice que les da sed, ¿no? Tenía mucha sed. Y no había nadie que le dé agua. Sucede de que la señora, tenía mucha sed, ¿no? No se sabe qué pasó, pero dice que su cabeza se desprendió de su cuerpo. Ajá. Que desprendió de su cuerpo. Yo estoy viendo el disco de Pablo. Se desprendió de su cuerpo y se fue rumbo a un río. Y en el río dice que había un campesinito, ¿no? Y lo encuentra a la cabeza, tomando agua del río. Dice que el hombre se quedó tan, tan asustado, ¿no? Y se puso a correr. Y en lo que corre se tropieza. Y la cabeza, como no sabía por dónde regresar a donde estaba su cuerpo, se posa en la parte entre su cuello y su hombro de la persona. Dice que este hombre ya, pues, no tuvo que llevarlo. Eso se llama yapuna o yapuna, así se le conoce. Dice que la yapuna se posa en su cuello. Dice que este hombre ya pues lo tenía en su casa, estaba encerrado, su esposa, todos lo miraban horrorizado, ¿no? Y no sabían qué hacer. Entonces la mujer de este hombre se va a buscar al brujo del pueblo y el brujo le dice de que, bueno, para que lo aleje, para que la cabeza se vaya, en la noche tenía que ensuciar, o sea, todo por donde estaba la habitación, todo, dejarlo bien sucio, con excremento, un montón de cosas que apeste, ¿sí? Dice que este hombre ya pues hizo todo lo que le dijo la esposa, lo que le había dicho el brujo a la esposa, y dice de que en la noche la yapuna se empieza a incomodar, ¿no? Porque era como un parásito, el hombre tenía que incluso comer, darle agua, todo. Entonces dice que se empieza a incomodar la yapuna y sale corriendo. Y en lo que corre, dice de que se va y se pone en la cabeza de un venado. Acá en Cajamarca, en la altura hay venados. Dice de que se posa en la cabeza de un venado y después de unos meses, unos meses fueron, dice que por ahí pasaba un cazador y que la encuentran, ¿no? Al venado y a la yapuna. La yapuna dice que estaba con todita la cabeza, el pelo, todo hecho enmarañado horriblemente. Y bueno, de un disparo en la cabeza, dice de que ya descansó en paz la cabeza flotante. ¡Ay, qué miedo! Esa es la leyenda. Acá se cree mucho en eso, ¿no? De que cuando te vas a morir y te mueres de sed, tu cabeza a veces se separa de tu cuerpo para buscar agua. ¡Ay, mira, eso no me lo había escuchado! A ver, Pablo, otra leyenda. Hola. ¿Samu? Sí, ya volví. Hola. A ver, ¿qué nos puedes contar de ahí, de Perú? ¿Verdad? A ver, preséntate, Samu, por favor. Bueno, buenas noches, con todos. Soy Samuel, soy del país de Perú, de la ciudad de Arequipa. Y un gusto con todos. A ver, ¿qué nos cuentas? Bueno, con lo que he estado escuchando de hace un rato, de que en México tienen a la Llorona, en Venezuela, ¿qué leyenda de qué mujer había? ¿La Sayona? De la Sayona. Ya, acá en Arequipa tenemos también a alguien especial. Que se puede decir que sí existe. Que no sé si lo habrán escuchado, tal vez, de Mónica la Condenada. No, no. A ver, Nati, ¿tú lo has escuchado? Nati es de Perú. ¿Ya? A ver, ¿dónde he escuchado? A ver, cuéntanos esa leyenda, Samu. Ella se presenta todas las noches en el cementerio de la fiesta. El cementerio de Santiago se puede decir de Arequipa. Presenta a taxistas en las noches. Hay taxistas obviamente que cuentan diciendo que hacen parar una jovencita muy muy atractiva de pelo de cabello ondulado. Y bueno, dice que le hizo una dirección para ir y que cuando está yendo los taxistas ven por el espejo y como que la ven primero, luego cuando ya están a cuadras de llegar al destino, como que desaparece y ya no está. ¿Y algún...? ¿Y algún qué? En realidad, los mata, ¿no? Se vuelven locos algunos hombres. Oh. Incluso sacaron una película de Mónica Condenada, me gustaría que la vean. Es una película peruana, ¿no? Ah, mira, esa no la había escuchado. ¿Tú, Frank? No, pues yo menos, ¿eh? No he escuchado yo esa historia o esa leyenda de la que dice nuestro amigo Samu, ¿no? Pero sería bueno checarla, cómo está esa historia, el por qué, ¿no? Los asesinos taxistas. Es igual como acá en México, ¿no? Dama, muchas historias de taxistas que cuentan. O historias de traileros, lo que les pasa en las noches, ¿no? La leyenda mucho es la de, ¿cómo se llama? La de esta curva, ¿cómo se llama? Ese barranco que dicen que ya no los pueden sacar. Está lo que es allá en Tijuana, la rumorosa, ¿no? La también. Rumorosa, esa bendita rumorosa, que siempre les... Sí, exactamente, entonces. Yo tenía un primo que era trailero hace muchos años, ahorita ya no. Dice que él le tocó ver que saliera ahí un señor, ¿eh? Ahí en la rumorosa. Ah, ya. No, pues sí, esa leyenda del taxista que está contando Samu sí se narra, pero es algo curioso, ¿no? Dice que es de un cementerio, ¿no? Habían enterrado a una mujer rica. A esta mujer rica dice que se va y le quitan las joyas, y en lo que le quitan las joyas quería quitarle un anillo que llevaba en el dedo y que no se podía quitar, entonces le arrancan el dedo y se lo llevan con todo el anillo. Y sucede de que pasa unas horas y el señor era taxista, ¿no? Dice que lo para el taxi y dice... lo para, ¿no? Lo para el taxi y sube. Una mujer bien elegante todo, ¿no? Bien elegante. Y se ponen a conversar y estaba llevando sus clases con un y dice que se fija que le faltaba el dedo. Y le dice, señora, ¿qué le ha pasado? ¿Cómo le falta su dedo? Y ahí es donde la mujer le dice, ¿qué? ¿No te acuerdas? Mi dedo lo tienes tú. Porque él había sido el ladrón, el que le había robado el anillo, y el taxista dice que en ese entonces es donde se quedó como impactado, trastornado y se chocó, murió. Y él justamente tenía el anillo, ¿no? Pero es lo que se cuenta. ¿Qué creen? Tenemos a nuestro fan número uno, chicos. Henry Acosta, o Belcebú lo conocen, ¿no? Dice, muy buenas noches, sí he escuchado ese relato, dice. Ah, mira. Ok, a ver, Pablito, ¿qué nos cuentas? Te veo muy triste, Pablo. Muy cansado, fue un día largo hoy, pero aquí estamos. Ah, ok, a ver, cuéntanos algo, una leyenda. me acuerdo de una leyenda. ¿Cómo no, Pablo? Sí, hay muchas leyendas aquí en México, principalmente también lo que es allá en Guerrero. Tenemos leyendas de nahuales, sí, o de brujas, y no me vas a decir que no es cierto. Tú sabes que allá en Costa Chica hay un lugar que dicen que toda la gente se dedica a la brujería, ¿cómo se llama? Por Tlapa, Tlapa Guerrero, por allá dicen que hay un lugar que toda la gente se dedica a la brujería, y que han ido soldados. Se han ido soldados y todos. Exactamente. No sé si has escuchado esas leyendas, Frankie. Fíjate, hasta Frankie, que es de la Ciudad de México, sabe. A ver, Damita, tú cuéntanos. De hecho. A ver, que nos cuente Frankie. Él más o menos hará de saber. Él es el experto en leyendas. A ver, Frankie, cuéntanos. No tanto en experto en leyendas, pero sí he sabido que hay leyendas. Hay historias más allá en Guerrero. Acerca de nahuales, acerca de brujas, acerca también de, no le podemos decir ya chamanes, ¿no? Pero lo que le gusta es a Pablo Sainz, de duendes o de elfos. Y si no es cierto, Pablo, ha habido historias de elfos o duendes por aquel lado. Exacto. Ya ven, entonces, no ando tan perdido, pero en Guerrero, las historias que se cuentan más de que son de soldados, más en la sierra. Ajá, cuando van sierra. Ellos a, ¿cómo se llama? Sí, exactamente, cuando los mandan a un a recorrer, por lo que se ha visto aquí en México, el famoso, lo que es el narcotráfico, pero hay leyendas, o más bien las historias que los mismos soldados han contado. De hecho, tengo una, pero esa después la voy a narrar para mi canal. Ellos cuentan que entre las sombras, cuando hacen sus recorridos, no tienen en sí una caseta de vigilancia, sino están casi a la intemperie. Y como no hay luz en la sierra, ellos llegan a ver sombras, ojos rojos, que se lo están observando, ¿no? Entonces, los que ya saben, les dicen, es que es un nahual, y no te metas con ellos porque son muy poderosos. Y los mismos soldados les han disparado a los árboles, tanto para arriba, hacia enfrente, les han disparado y no les ha pasado nada a estas sombras que ellos ven. Que quieren ser humanos. Estos seres, lo que buscan es, por ejemplo, para que se conviertan en humanos, es en seducir, por ejemplo, a los hombres y absorber toda su energía, para que así puedan ascender al cielo o que se les quite esa parte maligna, convertirse en humanos. Pero hay otros también, de que lo que hacen es, no se les quita ese instinto maligno, atacan a los humanos, a las personas, y se comen sus hígados. Esa es la leyenda, ¿no? De y que va tanto para China, todo eso, de lo que es un países orientales, ¿no? Es para los países orientales. Ajá, sí. No sé si has escuchado de este tipo de seres. Esa sí no me la conocía. ¿Tú la conocías? Es bueno, toma mucho de lo que son muchas series ahora, ¿no? Incluso hay muchos animados, pero en sí son espíritus malignos, ¿no? Ah, mira. A ver, Samu. Lo Naruto. Naruto, dice. Ajá, Naruto, por ejemplo. No, sí, de hecho, en Naruto aparece, ¿no? El Kyubi, un zorro de 9 colas, porque en sí son zorros de 9 colas. Que conforme pasen más años y atraigan más energía, les va saliendo una cola, dos colas, así. Hasta que completen entonces, sus 9 colas. Oh. Entonces, como que dice nada más, son espíritus que vagan en todo el territorio, ¿no? Ajá, sí, efectivamente. Que tienen la idea de convertirse en humanos. Incluso, ¿no? Hay leyendas, así como terroríficas. Hay leyendas muy bonitas respecto a estos seres, ¿no? De cuando se enamoran de las personas, de humanos, cuando se enamoran. Dice de que estos seres tienen una perla que llevan a todos lados, que cuando esa perla cambie de color, se van a poder convertir en humanos y van a poder dejar esa parte demonio. Pero, por ejemplo, cuando se enamoran de una persona, esta persona va a morir o sufre mucho y le entregan esa perla, es prácticamente su energía, su suerte, todo, ¿no? Y muchas veces estos seres, por ejemplo, de nuevo se llenan de resentimiento. ¿Por qué? Porque han sido traicionados por los propios humanos a quienes ayudaron. Oh, me dice aquí Henry Cruz Acosta que qué le incomoda a Pablo, que lo ve incómodo. Pablo. No, creo que ha estado mal, dijo, no está cansado. Sí, mal. ¿Así entendí? Sí. Sí, hay que ser comprensivos. A ver, Samu. Bueno, pues. Samu, otra leyenda que nos pueda contar, ¿verdad, Frankie? Sí, ya estamos dispuestos para que nos diga, nos cuente alguna historia, ya sea de su país o que sepa alguna historia de otro país. Espero que nos llegues a contar. Hace 8 días, él me estaba diciendo que iba a ir a un hospital abandonado. Y ya no. No recomendable. No, a ver que si fue, que nos cuente cómo le fue, o a ver, Samu. Ah, no era un hospital. No sé si te acuerdas que te dije que era un hotel, pero no era abandonado. Ah, un hotel. A ver, ¿y qué encontraste por ahí? Ya, mire, he estado en ese hotel hace 3 días. Sí, 3 días. En sí es ahí trabaja un amigo. Y bueno, me pidió el favor de hace unas semanas que le ayude porque tenía mucho trabajo. Entonces fui. Y bueno, yo, claro, todo inocente, ¿no? Me fui al último piso. Y estaba ahí ayudándole y él se baja a la recepción, ¿no? Y bueno, yo estaba tranquilo, me metí a un cuarto. Un cuarto era el 304, 306 creo que era. Y me metí a limpiar, bueno, y ni bien pasé la entrada del cuarto, como que todos mis ánimos se fueron para abajo. Me entró una nostalgia profunda, como que, no sé, me sentí raro, y bueno, luego bajé, le pregunté, oye, ¿qué más falta hacer? Le pregunté, y él me notó como que medio triste, y él me dijo, ¿qué pasó? De nada, solo entré a un cuarto a limpiar, y como que me sentí mal, y ¿cuál cuarto? Me dijo, y fuimos, le dije, este cuarto, y me dijo, no, ¿para qué has entrado acá solo? Me dice, y yo le pregunté, ¿por qué? Acá han asesinado hace en de febrero de no, suicidó una chica, perdón. Y yo me quedé frío, bueno. Y bueno, esas noches que estaba ayudándole, Una de estas noches, pues, no se hospedó nadie en ese piso. En el último piso nadie se hospedó. Nadie. Solo estaba en el tercer piso. Y bueno, nosotros estábamos... Bueno, yo estaba ahí sentado en la entrada, ¿no? Y cerca del pasillo para ir al último piso. Entonces... Estaba ahí con mi celular y creo que justo estaba hablando contigo, dama, ese rato. Sí. Y ahí es donde comenzaron a ocurrir ya cosas así ya paranormales, se puede decir, porque arriba, que no había nadie, se escuchaba cómo jalaban la cama y los sillones de la sala de espera. Ay. Y bueno, ese día le conté a dama y lo grabé. Incluso lo grabé el lugar. Y de verdad, yo me cada día que, bueno, iba a ayudarle, iba con unos ánimos así, todo bueno, todo tranquilo, ¿no? Bien animoso, ¿no? Para ayudarle a trabajar. Y créanme que al día siguiente estaba muerto. Como que, uy, me absorberían las energías de ahí. ¿Qué opinas? Y bueno, creo que uno de estos días voy a ir. De nuevo, me gustaría hacer un en vivo. ¿Me escuchas, mamá? Sí, sí, escucho. Sí, te escucho, Frankie. Oye, Frankie, ¿qué crees que sea? ¿Algún espíritu que le absorba la energía? Frankie, creo que se nos fue Frankie. ¡Frankie! ¡Ay, Dios mío! Ah, es que hay muchas leyendas, historias, ¿no? Y como mitos en respecto a los hoteles, damita, ¿no? Sí. Acá también, por ejemplo, hace años, hay unos hoteles viejos muy conocidos en Lima. Yo no soy de Lima, pero conozco porque salió en las noticias, las imágenes, todo. Fue como un escándalo. Hay cuartos, hay habitaciones de los hoteles grandes que no las usan. Y son siempre respectivos números, ¿no? No sé si sea por creencia o por algo, ¿no? Pero dice de que esos cuartos no los ocupan porque pasan cosas malas y porque traen mala suerte. No sé si has escuchado sobre eso. ¿Samu? La verdad no sé tanto, pero yo digo que es un tipo de energía que hoy te quita todos los ánimos, en serio, de estar ahí. Se siente horrible al día siguiente, como les dije. Es como que, no sé si despertar con resaca, no sé si han tenido esa oportunidad de sentirse así. Ah, sí. Así me siento al día. O sea, me siento horrible, o sea, como que hubiera trabajado toda una semana y recién voy a descansar. Horrible se siente. ¿Tú qué crees que sea, Frank? Bueno, a lo que estoy oyendo de nuestro amigo Samu, probablemente hay un ser de bajo astral que absorbe la energía, ¿no?, de las demás personas. Se está alimentando de la luz de cada uno. Por eso él se siente así, cansado, como dice él, como una resaca. Pero es por lo mismo. Los entes o los fantasmas te absorben, ¿no? Absorben la energía, porque ellos lo que ellos necesitan es una energía para seguir aquí todavía. Entonces, como ven gente nueva que tiene más luz, digámoslo así, no porque tengan un don, sino porque tienen energía, tienen luz. Entonces, ellos absorben ese tipo de luz para seguir o manteniéndose, digamos, como vivos para ellos, ¿vale? Entonces, posiblemente hay algo ahí de bajo astral que absorbe eso. Y si no han ido a, digamos, a bendecir o darle luz lo que esté ahí, esta cosa va a seguir ahí, ¿no? No les va a hacer ningún daño. Pero si empiezan, como muchos, a jugar con la Ouija, a invocar, qué sé yo, en ese lugar, entonces sí ahí es donde hay que tenerle miedo, porque puede pasar varias cosas, ¿no? No, sí, está fuerte. Esa habitación ya la habían bendecido ya, y como que no respetan ni siquiera el agua bendita ni nada. Porque mi amigo tiene una botellita del agua bendita que le dio el padre, y a pesar de que se le echa todo, igual no, como que no respeta. ¿Qué? Ok. A lo mejor no... ¿Cómo te diré? A lo mejor nada más van a tirar el agua bendita para que se vaya. Pero si es así, entonces les falta hacer alguna oración, hacer no un ritual, ¿vale? No va a ser un ritual, va a ser poner lumbre, digámoslo así, para que este ser o lo que sea ahí se vaya completamente. Hay que hacer un círculo de alcohol y dentro del círculo hacer una cruz con el agua, bueno, no con el agua bendita, sino con alcohol, prenderle y hacer una oración para que este ser se empiece a ir. Lo que se necesita es luz, ¿vale? No simplemente el agua bendita lo va a alejar. Yes. Hay que darle oración para que esto se empiece a retirar poco a poco. No voy a decir que ese mismo día se va a ir completamente. Va a ser poco a poco, porque esto ya está dentro. Ya tiene tiempo esta cosa que está ahí. Entonces hay que darle luz, pero va a ser poco a poco para que se vaya este ser, ¿no? Así es. Sí, porque no respeta, te juro que no respeta, ni o sea, no respeta nada que haya gente o no. En el cuarto del almacén, hay una cama y ahí están todas las cosas de, bueno, almacén, ¿no? Y yo con mi amigo estamos sentados ahí tranquilos, esperando, ¿no? Mirando celular, todo. Y fíjate que en nuestra propia cara hace caer las cosas de ahí. Se caen botellas, las bolsas. O sea, tiene la conchudez de hacerlo delante de nosotros. No respeta. Es bien aterrador, se puede decir, pero como que ya he pasado estos días, como que ya se me hace un poco de costumbre también. O sea, que no, ya no me afecta tanto, pero igual que te quedas sin energía, te quedas. Lo que me está diciendo Frankie de la cruz con el alcohol es como un portal, ¿verdad? Para enviar el bolero a la luna porque es antes, ¿no? ¿O me equivoco? Ok, no sé si haya olor, ya se me fue la onda. No sé si haya espejos, ¿sale? Porque sabemos que los espejos pueden ser portales, ¿sale? De que pueden traer cosas del otro lado, ¿sale? Entonces, si hay espejo, simplemente nada más hay que taparlo. Hay que taparlo con una tela, la que tú quieras. Blanca, negra, roja no te la recomiendo, pero una blanca, una negra, pero taparla, y más en la noche, ¿vale? Eso es lo que yo te puedo recomendar. No sé qué digas tú, dama. Sí, es que, bueno, a veces son almas que no quedan atrapadas, y luego dijo que ahí que mataron a una muchacha, ¿no? ¿No será que está enojada? No, se suicidó. Ah, en realidad sí. Lo que la policía, bueno, a lo que ellos dicen, mi amigo también lo que él me dice, porque él lo atendió ese día, la chica vino. Ese día se entraron en el cuarto y le pidió a mi amigo latas de cerveza. Estaba tomando sola y mi amigo pensaba que iba a venir con su pareja o con alguien, y al final nunca vino. Y ella quedó pidiendo cerveza y dice cuando fue el cambio de turno con la señorita con su compañera de mi amigo, al día siguiente la chica le llama diciendo que no contesta a la señorita en su cuarto. Que no contestaba y tocaban. Y hasta que le llamaron al dueño y a mi amigo más y tocaron también, nada, y abrieron la ventana de la parte de la puerta, lo rompieron y le vieron a la chica ahí echada, durmiendo, y pensaron que estaba durmiendo, seca, ¿no? Y de ahí, llamaban a la policía y abrieron, ¿no? Y le encontraron un rata que se había tomado un veneno. Y entonces la segunda policía lo que dice es que la señorita cumplía años así y que tuvo problemas con su pareja, que no le vino a acompañar. No, llegó de viaje y no le llegó a acompañar el día de su cumpleaños. Y que por alta depresión y tristeza que... Se suicidó. Lo que la policía dice. Ajá, lo que la policía dice. Ok, bueno, entonces sí es como te digo, hay que darle luz. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué se oyó, Frank? Yo lo escuché. Dice me aventaron Henry. Mi cargador. Dice Henry. Quiere cargar su celular. Dice, es que no lo sabe, no le saben echar agua bendita y en lugar de tranquilizarla, pues la alborotan más. Y es que está jugando con ustedes. Toda persona que no muere de forma natural no se va, se queda a vagar su espíritu. Así es, siempre cuando es así queda el espíritu vagando. Y más cuando es suicidio, te lo digo por experiencia propia. Porque ya te suicidaste. Sí, de hecho, por eso. No, porque tenía... Hay que darle luz más que nada, ¿no? Sí, es darles luz. Es broma, Martín, es broma. Es que tengo un primo que se suicidó. No, pero yo creo que... Sí. Yo creo que cada uno tiene una historia oculta que nadie sabe, ¿no? Sí. Una historia del pasado. Sí, exactamente, pero bueno... Seguimos con nuestros amigos los radioescuchas. Dice, ¿qué les está pareciendo? Que hace rato está el Frankie un poco incómodo. No, es que luego le hacen travesuras, ¿verdad, Frankie? Sí, exactamente. Lo que ustedes ven aquí, esta manga de esta, digamos, de esta chamarra, ¿sale? Hace rato, no sé si la vieron. Sí, o se percataron, la vi, que se movió. La vi. Sí, sí, se movió, sí, se movió, sí. ¿Vale? Sí. Entonces, por eso yo tengo así la imagen, para ver si llegan a captarlo o verlo, de que esta manga completamente, se mueve, ¿sale? A ver sí, si la vez pasada nos hizo lo mismo. Lupita estuvo así ahí, me quedé, ¡ah! Se movió. Sí, exactamente. Entonces, la transmisión que tuvimos con nuestra amiga Nati, que gracias por la invitación, esa manga se movió. Se movió esta manga. Por Martín, eso yo tengo la... ¿no? En ese momento, no. Se movió la manga, se movió, me quedé horrorizada. Y hace rato, no sé si se percataron, yo sí la vi, se volvió a mover. ¿A poco? ¿Por qué? Se volvió a mover. Checaré el video después. Entonces, por eso tengo la imagen, por eso soy yo así, con esta imagen, para ver si logran captar o ver que se llegue a mover esa manga. O algo por el estilo. Ah, mira. Sí, o sea, y ahorita me acaban de aventar en mi cargador. Es que quieren. Entonces, cargar el celular. Por eso se oyó ese ruido. Pero bueno. Cada vez que a ti te pasan cosas, yo tengo que estar acá con mi vaso de agua bendita y tomármelo, Frank, y me asustas. Déjenme decirle que Samuel es mi hijo adoptivo, chicos, ¿eh? Sí. Saludos, tienes a la familia completa, Damita. Tienes a la familia completa, claro. Te digo. Hijos adoptivos, los yernos por todos lados. No, pero el consentido, el yerno consentido es tu hijo. Ah, ya, no se vaya, porque si no, no, es broma. Es que te quiero mucho. Sí. Bueno, yo les quiero contar acerca de un mito, ¿no? Psicosocial se volvió en los años 90 en mi país. Sobre la leyenda trata sobre la supuesta amante de Drácula, que fue enterrado en Pisco, departamento de Ica, que acerca Lima, que es capital de mi país. Donde esta mujer, Sarah Helen, como te repito, dice que era la amante de Drácula y vivió acá y la enterraron acá. se cuenta que en el año más o menos 1993 ella iba a volver a la vida, iba a resucitar. Fue tanto el pánico que ocasionó este rumor, este mito, que bueno, incluso fueron medios a nivel mundial a captar, ¿no? A captar si es que volvía a la vida. Lo bueno es que no, porque yo era muy chiquita en ese entonces y estaba traumada. ¿Ya te imaginas que soy de miedosa? Imagínate que en las noticias todos los días estamos viendo que la esposa del vampiro iba a volver a la vida. Sí, me imagino. Entonces se revivió y se quedó ahí. Y bueno, no, es una leyenda que dice que esta mujer, por X motivo, había venido a vivir y había dado en esa provincia, ¿no? Era una mujer muy bella también. Y se rumoreaba que era la esposa de este conde Drácula. Dice Henry, que es Sarah Helen, hasta una canción le hicieron, creo, dice. No, yo no la conozco. Mira, Henry. Henry creo conoce muchas leyendas. Creo que Henry conoce muchas leyendas. A ver, sí, Pablito. No, ¿cómo es eso? ¿Ustedes no tienen alguna leyenda que les haya pasado así sobre vampiros? Sobre cosas así. No es típico, creo, de Latinoamérica, ¿no? Los vampiros, los hombres lobo, ya es una cosa que ha venido más que todo del viejo continente. Aquí en México hay hombres lobos, Hay ciertos aspectos que ciertos seres en lo que es Latinoamérica y lo que es América sí tienen como cierto parecido, ¿no? Ciertos parecidos. Pero así al margen de lo que al rabo de lo que tiene entre vampiros y hombres o los licántropos, que son los hombres lobos, lo que tiene el viejo continente, creo que no hay acá, ¿no? O algo parecido en sus ciudades, de ustedes, de México. Frankie, tú has escuchado que hay hay hombres lobos en México, ¿no? Y hay un lugar de la República donde sí los hay. ¿Tú sabías? Yo sé que hay vampiros aquí en México, hay hombres lobos. No, yo he sabido más de vampiros. Son clanes los que hay aquí en México. Aquí hay como 50 clanes en México. Cada clan, estamos hablando como de 10 a 20. Órale. En cada clan. Entonces, es lo que yo he sabido. Y aparte, como dices, Nati, si tenemos alguna leyenda o alguna historia de algún vampiro, aquí en México existe una leyenda acerca de un vampiro. Es el vampiro de Guadalajara, en el famoso panteón de Belén. ¿Cómo le dicen el árbol del vampiro? No es la del árbol del vampiro. Exactamente, el árbol. El árbol del vampiro. Ah, pues búscalo, ¿no es cierto? Ah, me endulzas, ahora más endulzas, todo, que investigue. Te dejé de tarea buscar las películas que te habíamos dicho la otra Mira, vez, ¿vale? Mira, quería decir que por tu culpa no puedo dormir en las noches. ¿Por eso te visto? No tengo ¿Qué película viste? A ver, Pablo, ¿tú qué nos cuentas? Pablo ya se nos durmió, se creo. Dama, ¿me escuchas? Dama, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Pues, claro, me escuchamos. Sí, te escuchamos, Frankie. Creo que él no nos escucha. Pablo. Pablito, no te duermas. Perdón. Es que ando apurado en unas cosas. A ver, Pablito, ¿qué nos vas a contar? Sí. Tú estás muy calladito hoy. Sí, es que se me acaban de juntar unas cosas. Acá está. A ver, ¿qué nos cuentas? Espérame. A ver, ¿qué nos cuentas? Quiero enviar un saludo para mi amiga Come Galletas. Sí, claro que sí. Es mujer. Se la quiere mucho. Sí, es una chica muy adorable. Una leyenda. A ver, ¿qué nos cuentas? A ver, dinos, Pablito. Pues no, no he tenido contacto como que con seres de los cuales se hayan hecho leyendas. Por ejemplo, no he tenido contacto con los chaneques, pero sí he llegado a escuchar mucho de ellos. Son muy traviesos, ¿qué? Son traviesos, Pablo. Los chaneques son muy latosos. Yo sí tuve... ¿Son como duendes? Algo parecido, ¿verdad, Pablo? Son duendes, pero mexicanos. Claro, acá le diríamos los Mookies, ¿no? Ajá, los Mookies. No sé si tú recuerdas de ese video, no recuerdan qué año fue, de que se habían perdido unas personas, creo que por una montaña, a hacer excursión, y que en un video de cómo se encontraban, se veía cómo se encontraban, y que también eran esos duendes. Ah, mira, a ver, Pablito, que mande saludos a... ¿qué? A Jimena, Pablo. Un saludo a Jimena. ¿Cómo ves? A ver, los chaneques son como los duendes, pero... mexicanos. Mexicanos, y se dan mucho allá en Guerrero. En Guerrero. Y son... No todos solo... varios lugares. Y son traviesos, y son traviesos. Sí, de hecho los Mookies que tenemos acá también son así, muy traviesos. ¿Quién se nos fue? Se nos fueron. Sam. Frankie va a volver a entrar. Sí, es que no, se le va el audio a Frankie. Como que hay mucha interferencia, ¿no? No, yo no escucho. La red anda mal. Yo digo que sí. Se les va mucho la red. Y me imagino, no sé cómo anda allá en Perú la red. Sí, sí, es la distancia. Dice Henry Cruz Acosta que se volvió a mover la chamarra, dice. La amenaza se movió, ahora ya está tranquila. Esa casa está tranquila. Yo creo que es la cámara se ha movido, no la chaqueta. No, ese día estaba así, estaba en una toma plana y la hemos visto, o sea, no he sido solamente yo. Está en una toma plana, la cámara no se ha movido para nada y la casaca la chamarra, acá les decimos casacas, ¿no? Son sinónimos. Se movió la manga. Y tú justito, Martita, José estaba un poco mal. Y te saliste, porque si te hubieras quedado, lo hubieras visto. Sí, sí, es que tuvimos que ir ese día de emergencia al doctor. Sí, sí. Y por eso te digo, si tú te hubieras quedado un minuto más, lo hubieras visto. Un par de minutos más. Y yo me quedé. Se movió. Me dice, horrorizada. Se volvió a mover otra vez, dice. Ya se volvió a mover. Sí, está tranquilo. Sí, por eso yo tengo la imagen así, porque les vuelvo a repetir, a ver si vuelven a captar que se llegue a mover esta manga, la manga esta, se empieza a mover, ya sea para allá o para acá, pero de que se mueve, se empieza a mover un poco. Es que traes ahí tus duendes. Pues es que aquí luego ando volteando para todos lados porque luego ya empiezan a dar vueltas, empiezan a brincar, pues los veo por aquí como van pasando por el piso, son unas cositas así, por ahí así, unas cositas, y pasan corriendo, entonces... ¿Qué? A veces ¿puedes verlos? Sacan, veo las sombras de reojo como van pasando, de hecho ahorita acaba de pasar uno. Dice, ¿ya viste lo que nos dice? Ay, acá en mi país también hay un tipo de entidades, así, del mismo tamaño que tú estás nombrando, Frankie. Okay. No sé qué será, no me acuerdo el nombre, pero me acuerdo que un primo que tengo, que siempre es muy adicto a este tipo de historias, me contó, ¿no? Que son entidades, no son malas, son traviesas. Sí, son traviesas. Acompañen. Dicen, gente, acompañen. Hoy no se duerme, Hoy no se duerme. Nati, hoy no se va a poder dormir tranquila. Ya lo sé. Todos los domingos duermo con un trauma diferente. Bueno, pues, Entonces les mandamos un gran saludo a todos los radioescuchas, los que están conectados ahorita. Les mandamos un gran saludo. Espero que les esté gustando lo que estamos contando el día de hoy. Y lo que estamos viendo. Y por supuesto, y lo que se está moviendo o lo que se están viendo, espero les esté gustando porque en la noche a veces no se duerme. Especialmente yo, créanme. Sí, pero bueno, en serio. De hecho, yo llegué a ver con Frankie una mujer. Ándale, ¿y eso? Una que la molestaba. ¿Cierto o no, Frankie? Ah. O sea, Frankie, que tienes un montón de acosadoras, hasta en el más allá. Uy, de hecho sí. Eso lo vio nuestra amiga la Dam y también nuestra gran amiga Muñeca Infernal. También lo llegó a ver. Entonces, sí había, no una, eran como dos o tres, ¿verdad, dama? Sí. Las mujeres las que van a... Bien acosado nuestro amigo Frankie. Ay, provecho. Bueno. Y luego bueno, fuera, pero nunca. No, y eso que tengo frío. Pero esas mujeres siempre están acá afuera, no las dejo pasar. No les doy permiso. Pero están dando vueltas y vueltas aquí en mi cuarto, afuera, están dando vueltas. Entonces, dama ya sabe cómo se manejó esto, cómo estuvo, y las ahuyentó. Por ahí tuviste un problemita con una de ellas, ¿no, dama? Sí. Porque... ¿Qué pasó? Sí. ¿Qué pasó? Yo no estaba ahí. Cuéntale. Sí, cuente. Es una leyenda del... De grande quiero ser como tú. ay. Yo no. A veces les digo, válgame el diablo, pero bueno, quiero tener hasta fan mujeres fantasmas, no importa. no te lo recomiendo, Sammy, pero bueno, resulta que yo le dije, mira lo que nos dice tu pan, y esas acosadoras se ponen celosas cuando la dama de la noche y Nati hablan con Frank. ¿Ves? Nosotros no hacemos nada más que hablar. Bueno, tanto así que dama a veces viaja, vamos a hacerlo así, viaja aquí donde estoy yo, donde yo vivo, y yo a veces en el grupo les digo, dama, veniste a verme. Y todavía me pregunta, ¿por qué? Le digo, porque aquí en el baño encontré un cabello o dos cabellos de mujer largo. A veces les estoy describiendo el cabello, cómo es, largo, corto y de qué color es. Entonces, ya sea dama o muñeca infernal, son las que han venido a verme aquí en la noche. ¿Sí o no, dama? Sí. Así es. Lo bueno es que yo no tengo esos poderes. Espera, ¿qué? ¿Eso se puede? Miedo. ¿Eso se puede? ¿Y? ¿Mandé? ¿Eso se puede hacer? Claro. Yo también quiero que me visiten. Pero me quiere, dice. Y a ver, platícales, Frank. Y cuando les platiqué... Por todos lados te quieren acosar. Creo que me voy a volver tu manager para que no te acosen. Pero bueno... Cuando yo le platiqué a dama de lo que estaba pasando aquí en mi cuarto, de unas mujeres, yo les dije que son brujas, porque en sí eran brujas, completamente, estaban aquí, afuera, yo le platiqué a dama, también a muñeca, me imagino que se pusieron de acuerdo, pero ese día veniste tú, dama, y tuviste un encuentro con ellas, o con una de ellas, que hasta te peleaste, y ella quería entrar, tú no la alejabas, el chiste que los dos se pelearon, ¿no? Y no fue por mí, aclaro, ¿eh? Ya pensé mal. No fue por mí, sino porque simplemente estaban aquí, no sé qué es lo que querían estas brujas, pero estaban aquí. Entonces dama interfirió en ese aspecto y hasta ahorita no han venido. Nada más han venido como dos, tres veces y ya nada más han venido una o dos mujeres. De ahí es fuera que no han venido. Tú eres como una persona, un canalizador, ¿cierto? Es lo que me estaba leyendo. Eres un canalizador. ¿Sabes y qué esas pasó? Energías, ese tipo de fuerzas siempre te van a rodear. Y lo bueno es que acá tienes una buena protectora que es la dama y lo corrió y muñeca también, ¿no? Dama, ¿a poco que te agarraste de los cabellos con la bruja? No, pero sí salí rasguñada y con moretones. Wow. Sí, hasta le dije a Frankie, entonces... mira lo que me hacen tus mujeres. Sí, y luego les comento, también encuentro cabellos aquí en mi baño. Encuentro cabellos y yo a veces pregunto en el grupo. Y luego voy directamente porque ya sé quién me va a responder. Yo les pongo ahí, dama, ¿veniste a verme? Y todavía me dice, ¿por qué? No, nada más para saber, porque aquí encontré un cabello de tal color, así asado. Hasta a veces medio rizado, ¿sí o no, dama? Sí, son los míos. O a veces, un cabello, fíjense bien, o escuchen bien, un cabello de muñeca infernal, lo he encontrado aquí. Y ella me dijo, ¿por qué, Frankie? Digo, porque tu cabello es de color así. Y me manda ahí una fotografía de muñeca, me ha mandado fotografías de ella, a veces del color de su cabello. Y es precisamente a veces el color del cabello que yo encuentro aquí. Y le digo, ¿por qué, muñeca? Me dice, es que quería ver cómo estabas y qué es lo que te está pasando. Porque a veces estás inquieto y por eso voy a visitarte. Sí, es que no sé qué trae Frankie, que siempre lo acosan. Y yo a veces voy entrada por salida, porque luego sí regreso rasguñada con moretones. Oh. Y luego le digo, no, Frankie. Las personas que son canalizadores, de hecho, que siempre van a tener ese tipo de situaciones. No, pues sí, pero bueno. Pobre, ¿qué dicen nuestros amigos radio escuchas? ¿Ya viste lo que nos dicen? Que a la primera pasó, que mamá? los fantasmas se enteren de que te volviste su madre, vas a desaparecer. ¿Yo? ¡Órale! Yo me voy a desaparecer. Pero bueno, estamos aquí, amigos radio escuchas. Si nos estás viendo, nos estás escuchando, dinos qué te está pareciendo esta noche de historias o leyendas que estamos contando. Dinos, si quieres algún saludo, con gusto, les vamos a mandar los saludos que ustedes quieran y digan con quién quieren que les mande el saludo. Está la dama, nuestra amiga Nati o nuestro invitado Samu o su servidor Frankie Terror, les podemos mandar algún saludo, ¿vale? Pero sigan aquí para seguir escuchando las historias de terror. Sí, Pablito ya se nos fue a dormir, que tiene que ir a la escuela. Él estudia, Pablito. Ya se nos va a dormir porque se va a la escuela. Sí, de hecho, yo me han pasado cosas bien raras. En una ocasión me quedé dormida con mi teléfono. Estaba yo escribiendo con Frankie. Y dice Frankie que todavía le siguió escribiendo. Yo le digo, no, yo me dormí. ¿En serio? ¿What? Sí. ¿Verdad, Frankie? Le hago travesuras, pero es sin querer. Es sin querer, no es a propósito. Martita, pero dime, ayer sí has sido tú la que estabas hablando conmigo en la madrugada, ¿cierto? No me asustes. Ya me he hecho dudar. Sí, ¿no he hablado ¿estabas contigo? Hablando también conmigo? Yo no he hablado conmigo. ¿Vos estabas hablando conmigo? ¿Yo con Nati? Pues si no, yo estaba dormida. No, en no, serio, ahí fue de las 3. Poco. Casi antes de las 3 de la mañana, no has estado conversando conmigo, yo estaba hablando contigo, tú me has estado escribiendo. Ha sido tú, ¿no? Sí, a mí también me respondiste a las 3 de la mañana. ¿Cómo les voy a responder si estaba con Pedro, que se sentía muy... Estábamos en el hospital. No les voy a responder. Ahí no me dejan sacar teléfonos. Lo que uno se entera. ¿Por qué? Yo respondí. Voy a checar mis mensajes. ¿A poco no te acuerdas de lo que escribes? Pues es que luego a veces no soy yo. No, ya me dio miedo. No. Todavía a las 3 de la mañana. Yo a las 3 de la mañana, mi teléfono. Claro, no. Y me has enseñado fotos de lo que te estoy enseñando. Yo por eso me quedé sorprendida. ¿O ha sido Fati? ¿No ha sido tú? ¿En serio no ha sido tú? No, ni Fati ni yo. Fátima estaba dormida. ¡Qué terror! Nosotros estábamos en el hospital. ¿Cómo crees? Mi teléfono se quedó aquí en casa cargando. ¿A las 3 de la mañana? Yo estaba en el hospital con mi esposo. Y mi teléfono se quedó aquí cargando. Y mi hija estaba dormida. Pero ahora en la madrugada te pregunté diciendo que... A ver, ¿qué te dije? ¿Cómo estás? Y me intentando dormir. O sea, ¿no fuiste ahí sí la que me respondió? Sí, intentando dormir. Pero no, me no. ¿En dónde? A ver, ¿a qué horas eran? No. A ver. Ay, Dios mío. Ya se me está saliendo el corazón. A ver, cuéntame el chisme de qué se trató, porque me salí. ¿Qué dicen? Que yo les mandé mensajes, le dije que no, que mi teléfono se quedó en casa cargando, yo estaba con Pedro en el hospital. A ver, Nati, ¿qué mensaje te mandó la dama Nati? ¿Cuál es el patrón para que el fantasma no entre? Ah, mira, yo enseño, le estoy enseñando a hacer unos muñecos, ¿ya? Unas muñecas, y justamente estábamos conversando de eso, de las muñecas que le estoy enseñando. Y luego de un rato, ya pasada más o menos las 3:30, ya no me respondía y dije, se quedó dormida. Porque yo mayormente en las noches, como no duermo a veces. Y yo dije, se quedó dormida, ¿no? Porque justamente estábamos conversando de eso y me había mandado fotos, dos fotos me mandó. Ajá, sí, te mandé dos fotos. Y de ahí, de las fotos, hasta las fotos me quedé, porque de ahí se puso mal Pedro y nos fuimos al hospital. ¿Quién es Pedro? Y luego de las fotos, ¿qué te mandó decir, Nati? Nada, ya, del tejido, de lo mucho que he estado ocupada. Me hacía raro eso. Pero, dama, ¿qué te dijo? Que hemos estado muy, o sea, muy ocupadas esta semana. Y eso se me hizo raro porque también, o sea, mencionó ambas, ¿no? Mencionó ciertas cosas de ella, de lo que había estado haciendo, todo lo que trabajaba, eso. Y dijo... No llores. Sí, voy a llorar, estoy muy asustada. No, mentira. Y dijo, justamente que habíamos estado muy ocupadas, y ahí se cortó ya más o menos la comunicación, ¿no? Dejaron de mandarnos mensajes. Y no ha sido cosas del otro mundo, o sea, yo pensé que era ella, juraría que era ella. Dama. ¿Qué? Dama. Dime. Vas a empezar con aquel, ¿verdad? Así como me mandas los mensajes. No, yo no. Mira, no, yo no tengo poderes como ustedes como para contar, porque mi teléfono a mí me espanta. Se los juro que se quedó cargando. Mi hija la dejé dormida. Todavía en la mañana que llegamos, bueno, en la mañana no, ya tardecito, todavía seguía dormida. O sea, mi hija de que se duerme, no se duerme, se muere. Por eso te digo. Mi teléfono, bueno, ya lo encontré al 100. Pero no, bueno, fui yo. No, hacerme compañía en mi insomnio. Porque después de que vi una peliculita que por ahí me recomendaron, tuve que poner mi ropero contra la luna. Ay, no. Para que no me den nada, ni las sombras, nada. Conste que sí. Muchas gracias, Frankie. ¿Qué película viste? Recuerda que soy menor de edad, ¿eh? Ajá. Sobre todo no menor de edad, niño. A ver, bueno, Mati, ¿qué película viste? Una y unos espejos. Ah, caray. Ya. Yeah. ¿El de el libro de piedra? Ya. Yeah. Estoy traumada. ¿Cómo es? ¿Qué película la fue? Lo que me quedé pensando es la diferencia, la esencia que el cine actual ha perdido, ¿no? Las películas antiguas, a pesar de que lo vemos como... O sea, las personas que no saben, como a veces tediosa, los efectos, eso, pero las historias que cuentan son mucho más impactantes, mejor desarrolladas. En cambio ahora las películas, especialmente las latinas, más se encargan de los efectos, ¿no? Los efectos que me contaron la historia. Mira, mi hijo se ríe. Mi hijo, voy a ir a asustar a mi hijo para que se le quite. ¿Cómo ves, Frankie? Sí, ve. Por lo menos muévele algo de perdida. Nati, ¿qué película fue la que viste? Una de unos espejos. No la terminé de ver porque me quedé espantada. ¿Unos espejos? Ah, caray, ¿cuál será? No me acuerdo el nombre, acá lo tengo en YouTube. Bueno, te recomendamos la de El libro de piedra, Más negro que la noche. ¿Cuál fue la otra, dama? Hasta el viento tiene miedo. Hasta el viento tiene miedo. Fueron las tres películas que te recomendamos que vieras. Esa de Hasta el viento tiene miedo, la versión viejita, esa sí te enchinaba hasta el cabello. Sí, por eso te digo. Yo la verdad, luego pero cuando bueno, se escucha aquí así, me da mucho miedo porque se oye el viento así. Cuando hace mucho viento aquí donde yo vivo, así se oye. Así como en la película Hasta el viento tiene miedo. Y luego empieza mi hija, mamá, qué malo. No sé si, bueno, yo les cuento algo, ¿no? Que estamos con esto de las leyendas. Acá hay una creencia, ¿no? Hay personas que... Pasado unos años en el campo, en el campo, en las chacras, se van a los cementerios y desentierran a veces a sus familiares, y las cabezas, los cráneos, los saca y lo llevan a donde ellos viven, en la parte de afuera, en ciertas posiciones lo colocan, para espantar a los ladrones o para que avisen si los ladrones van a ingresar. Silban. Estas calaveritas silban y ellos ya saben que hay ladrones por ahí o alguien que quiere hacer daño. No sé si tienen algo así ustedes en México. No que yo sepa. He visto también en casas donde ponen uno. ¿Fue? Sí. No, aquí en México no tenemos ese tipo de cosas. Es algo del campo. Una prima me lo contó, ¿no? Que había ido a la casa de un amigo de un familiar, o de un familiar en el campo, y me cuenta que dice de que estaban durmiendo, que dice que empezaron a silbar. A silbar así, algo así, ¿no? Silbaban. Tenía una escopeta y se levanta y le dice a su mamá: Chanita, están entrando a robar. Ya no me acuerdo el nombre de la calaverita. La calaverita empezó a silbar. Era un familiar de ellos, dice, ¿no? Ya empezó a silbar, ya empezó a avisar. No, pues está raro, ¿no? No, la verdad, no, sí. Ese tipo de historias yo no me las sé y no he sabido yo de eso. Aquí en México no tenemos ese tipo de cosas, ¿no? Dice Henry. No, es en Perú, por eso les contaba. Sí, en mi ciudad, Cajamarca, hay cierto tipo de cosas, ¿no? Y esa es una de las cosas que justo recién me contó y me llamó mucho la atención. Dice porque en sí, sí he sabido de que hay ciertas cosas, ¿no? Que a veces cuando los difuntos dejan cualquier cosa, esa cosa como si agarrara parte de su esencia, ¿no? De la persona que falleció, cuando se cariñan mucho con eso. A ver, chicos, Dice Henry que vuelan las cabezas, pero que tienen que curar las cabecitas. No sé, eso sí no lo sabía. Ah, es que no, Henry también sé. Es de Perú, ¿verdad? Henry también es de Perú. A ver. Sí, es de Perú, es de Trujillo. Ajá. Creo. A ver, chicos, por ahí. No lo sé sobre eso de las cabezas gentiles, pero sí sé sobre las otras cabezas que te digo, de estas que silban. O serán las mismas, no sé, pero son cosas que se usan más que todo en el campo. Ajá. Hola, hola, ¿se escucha? Sí. ¿Sí? Vamos a ver, casi ya despedirnos, a ver, Sammy, ¿qué nos cuentas? Ah, no, yo quería saber lo de los toritos que ponen así en sus techos. Eso más vi en la parte de la sierra. Vi que ponen unos toritos así en sus techos, casi en la entrada. No sé. No, acá tampoco no he visto. En mi ciudad, al menos, cuando he ido a acompañar a mis primas a sus trabajos, no he visto. Quién sabe en la parte del centro. En la sierra del centro y en la sierra del sur. En la del norte, o sea, no he visto. ¿Sabe? He visto más eso cuando fui a la parte de Puno. Una claro. Vez de viaje. Vi que en las casas esas, se puede decir, de los que son de contrabandistas. Uh-huh. Vi que la mayoría... Obviamente uno se da cuenta ya cómo construyen sus casas, ¿no? Allá. Y créeme que tienen hartas... No sé, cuelgan muchas cosas en las entradas de sus puertas. Ah. Así, pero vi que siempre ponen toritos ahí, unos toritos así como... Toritos negros. Sí. A ver, Nati, vamos ¿yo? A decir nuestras vías de comunicación para nosotros. Y tú eres la buena, tú eres la que dice lo de las donaciones, tú a ver... ¿Y? Antes de que termine esta transmisión, a todos nuestros radioescuchas, con mucho cariño, les pedimos, por favor, que los que quieran donar, descarguen la aplicación, y los que ya tienen la aplicación, vayan a la casilla de menú, busquen la ventanita que dice donación y donen lo que sea de corazón para que sigamos transmitiendo este programa. Porque este programa sí cobra un mantenimiento y tenemos que a veces desembolsar de nuestros propios bolsillos. Así que de todo corazón se les pide, las personas que quieran donar, donen. Toda donación es bienvenida. Así es. A ver, vamos a despedirnos, vamos a llegar todos a una conclusión. Empezamos con nuestro invitado. Samu, a ver, una conclusión o a ver qué nos puedes decir. Samuel, a ver, Nati, tu conclusión. Conclusión es que estoy espantado. Tranquila, no pasa nada. Creo que el mundo. Acá. Hola. Ajá, que el mundo, que Nati. Creo que el mundo está lleno de misticismo, ¿no? Lleno de historias, lleno de cuentos, de historias que luego, al pasar los años, han tomado una envergadura tan amplia que nos resulta fascinante, y en algunas partes tiene todo este toque de, ¿no? Que es entre lo fascinante y lo espeluznante, ¿no? Que no le quita nada el que sea de terror. Pero es parte de nuestra historia, ¿no? De nuestras costumbres, de nuestras tradiciones, de nuestros saberes ancestrales. Es muy bonito compartir este tipo de temas con todos. Esa es mi conclusión. Así es. A ver, Frankie. Aquí andamos, mamá, no te preocupes. Bueno, conclusión. Es que, a lo que yo siempre digo, cuando hay leyendas... Atrás de una leyenda tiene que haber una historia, un mito, y después sigue la leyenda. Entonces, conclusión de que siempre va a haber leyendas de cualquier tipo en todo el mundo. ¿Vale? Entonces, conclusión, siempre va a haber algo de qué hablar de lo que es lo paranormal. Así es, tus redes sociales. Perfecto, mis redes sociales me pueden encontrar como Frankie Terror en mi canal de YouTube, Frankie con K de kilo e Y, todo con mayúscula, es Frankie espacio Terror. En mi Facebook de Terror, también como Frankie Terror, ahí nos vamos a encontrar, ahí podemos subir lo que son historias o leyendas de lo que es lo paranormal y lo del terror. Pues aquí está su amigo Frankie Terror, para cualquier cosa, buenas noches y aquí estamos. Ajá. Ok, ok, a ver Samu, creo que Samu se nos durmió. ¡Samu! A ver, bueno, ¿dónde me pueden seguir? Sí, así ¿sí? es. ¿Dónde te encontramos? Bueno, primero voy a decirles que de nuevo este viernes nos sintonicen a través de la aplicación Anime, de la radio Anime, para la página de K-Drinks Latino, arroba Corea Latino, o el viernes viernes a las 8 de la noche, ¿cierto, Damita? Sí, viernes 8 de la noche, super programa, sí. Para que quieran escucharnos sobre Disland. ¡Ay, sí! Y bueno, para que Disland, viernes 8 de la noche, viernes 8 de la noche. Y bueno, mis redes sociales son K-Drinks Latino, arroba Corea Latino, colocan en el buscador de Facebook, Asian Gurumis, también igual en Facebook, me pueden seguir en lo que es Instagram, Creaciones Gumijo, o mandan un mensajito por la página de K-Drinks Latino y los agregamos a todos nuestros grupos de WhatsApp. Y no se olviden de colaborar. Buscan también en la página de YouTube Historias y Relatos del Club de Terror. Van a la casilla de descripción y ahí aparece la cuenta de PayPal. Y lo que deseen donar de corazón, muchas gracias de antemano. Sí. Para que puedan descargar la aplicación, la vamos a dejar en la descripción del video para quien guste descargar la aplicación y ahí nos pueden hacer su donación de lo que gusten. Ahora sí que lo que gusten donar, ¿verdad, Frankie, Nati? Lo que venga de corazón, lo que venga de corazón para que nos sigan escuchando. Así es. A ver, Samu. Hola, ¿se me escucha? ¿Quién? Bueno. Sí, lo escuchamos. ¿Te escuchamos? ¿Sí? Sí. Ya, bueno, perdón por la tardanza, es que no ando con una señal que... Ya digamos. Bueno, en conclusión, me encantó compartir estos temas variados que cada uno dio a aprender, ¿no? Y bueno, cada día se aprende más cosas y todos sabemos que el mundo está lleno de misterios. Así y bueno, es. Ha sido un gusto conocerlos un poco más y compartir, ¿no? Las historias de cada uno y de cada ciudad y de cada país. Así es. Y bueno, les invito a que se suscriban al canal de Dama, un excelente contenido. Y bueno, espero su apoyo a todos los que nos están escuchando. Y bueno, un saludo para todos. ¿Y a ti dónde te encontramos, Samu? ¿O no no tienes redes sociales o sí? estoy en Facebook como Samu Tuni Guerra, en Instagram estoy como Samu Tuni y en TikTok estoy como Samu 27. miren. Bueno, Frankie, despide el programa. Damita, te faltaron tus redes. Ay, sí, cierto, ¿verdad? Bueno, yo estoy como en Facebook y en YouTube como Relatos e Historias del Club del Terror. En TikTok y en Instagram me encuentran como La Dama de la Noche. Ahí estoy para servirles, quien me guste mandar una historia, quien guste seguirme, ahí estoy para servirles a todos. A ver, ahora sí, Frankie, ¿despides tú el programa? Sí, como no, Dama, pues aquí estamos. Amigos, espero que les haya gustado estas historias que tuvimos para todos ustedes el día de hoy. Para la próxima semana estaremos de vuelta a la misma hora. También para recordarles que tenemos nuestra página de Los Amigos del Terror. Ahí nos pueden encontrar y nos pueden sugerir varias cosas o temas para la siguiente semana. Sale, amigos, entonces, gracias por estar con nosotros. Gracias a nuestro invitado, Samu, que estuvo aquí, nuestra amiga Nati y principalmente a nuestra gran amiga, la Dama de la Noche. Y a Pablo Sainz, que se tuvo que retirar por X motivo. Pero aquí vamos a estar, amigos, próximamente, la siguiente semana, para todos ustedes. Vamos a seguir contando las historias que a ustedes les fascinará. Si no, antes de decirles, si se van a ir a dormir, primero revisen abajo de su cama. ¿Vale? Aquí estamos. Buenas noches y hasta la próxima. Hasta la próxima. No se olviden de donar. Así, no se olviden de donar. Chao, no fíjense. Se olviden. Bye. Bye. Ok, hasta luego. Bye, bye. Cuídense mucho. Bye, bye. Recuerden que no están solos.